En principio, conocer, Lucila, ¿cómo cayó esta denuncia? Tengo entendido que están pidiendo que se presente en la fiscalía con las pruebas correspondientes. Claro, exactamente. En realidad, que haga la denuncia, porque lo que hizo fue un relato en un programa que podríamos decir de la farándula, ¿no? Donde uno se sienta a una mesa y empieza a conversar de distintas cosas, como cualquier ciudadano común, pero ella no es una ciudadana común, sino que es una legisladora nacional con una responsabilidad y que una situación como la que ella relató debe hacer, porque tiene la obligación legal de hacer la denuncia en fiscalía y, si tiene las pruebas, acompañarla. Si no tiene las pruebas y ella tuvo tal vez de terceros esa información, también presentarse a la justicia y decirle: señor fiscal, solicito que se investigue esta situación. Pero bueno, no fue así. Lo que ella relata, no tenemos denuncia, nadie tiene conocimiento, diría más bien que no existe una situación como tal, y que en realidad eso es estigmatizar a rosarinos y rosarinas, que ya bastante sufren con la situación de estar en los medios permanentemente por el tema de las bandas de narcotráfico, para que también los estigmatice. Además, una representante, ¿no? Porque ella es representante de la provincia, del pueblo de la provincia de Santa Fe. Y bueno, pero como no vive en la provincia, posiblemente no tiene ese afecto por los santafesinos y santafesinas, y especialmente en este caso por rosarinos y rosarinas. ¿Por qué entiende que hace una aseveración de ese tipo? Digo, ¿entienden que hay algún fin de qué tipo detrás de esto? Sí, seguramente hay un oportunismo político en función de que estamos cerca de las elecciones y que, como digo, tenía que sentarse en ese programa y hablar de algo que pareciera interesante, creo yo, y además tiene un proyecto de ley para que se legisle el tema de la compraventa de niños y niñas. Hay otros proyectos, no es solo el de ella, pero posiblemente ella lo que quería era dar publicidad a su propio proyecto en este tema. Esto para contextualizar: la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace varios años sancionó, o sea, hace unos años sancionó a la Argentina en un caso internacional muy conocido, Fornerón y su hija versus Argentina. Era un caso de un hombre que quería hacerse cargo de su paternidad y de su hijo. La madre dio en adopción a la niña, y a pesar de que él se presentó sistemáticamente a la justicia, no fue escuchado como padre biológico, estamos hablando, ¿no? Que había reconocido a su hija. Y bueno, esto llegó a la Comisión Interamericana, de allí llegó a la Corte, y en nuestro país fue condenado por ese caso. En eso, la Corte dice, bueno, como medidas importantes, que la Argentina legisle sobre esto. Hay mucho legislado sobre la adopción, pero que legisle sobre el tema de la compra-venta de niños. Que actualmente se puede condenar, hay otros artículos, pero no tan específicos. Hay proyectos del Ejecutivo Nacional, hay proyectos de la senadora Lozada y hay proyectos de otros senadores. Pero bueno, posiblemente fue eso, que ella quería dar publicidad a su proyecto, y para eso agrandó una situación que sabemos que existe en el país en general, pero lo puntualizó diciendo que en una esquina de Rosario se vendían bebés, así en plural, a 60.000 pesos. La verdad, una vergüenza que una legisladora representante de nuestra provincia haga una afirmación así, tan livianamente, sin sostenerla con pruebas. ¿Se ha pensado algún tipo de acción legal por los dichos de Lozada? No, ella es legisladora y tiene derecho a opinar. Creo que es moral y éticamente reprochable, pero no es un delito en sí mismo lo que ella hizo. Lo que sí quiero señalar que desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se presentó en el día de ayer ante Fiscalía un pedido de que se la cite para que amplíe, refrende, digamos, para que aporte las pruebas respecto a esto que dijo, ¿no? A este relato, como digo yo. Me parece que sería importante que los fiscales tomen cartas y la citen a declarar, ¿no? Uh-huh. La senadora, pero creo que no más que eso, no, pero sí me parece que es importante que el pueblo de nuestra provincia se expresa en relación a esto. Es una representante que creo que no nos representa. Lucila, después se fue conociendo que la situación de la que hablaba Lozada correspondía a un intento de estafa que está judicializado y que está en investigación. ¿Qué se conoce al respecto? Mira, yo creo que no es que se conoció posteriormente. Ella, cuando el ministro Aníbal Fernández, como ustedes dijeron, la uh-huh. cruza a través sí. de unos Twitter, entonces ella como que busca una excusa o una situación que pueda dar cuenta de lo que ella decía, pero no es lo que ella dijo. Es claro. actual, que fue en mayo de este año, que tal cual decís, se constituyó como delito en una estafa, porque era un hombre, que un joven, que ponía en Facebook la venta de una bebé que ni siquiera había reconocido y que no la tenía él, sino la mamá, que era adolescente, que además ni siquiera convivían, o sea que él ni siquiera tenía la custodia. Por eso era que además se constituyó una estafa, porque estaba haciendo como una venta por internet de algo que ni siquiera tenía, pero más allá de que el delito en sí mismo sería gravísimo. Pero estaba la denuncia de niñez y estaba la justicia actuando y fue condenado por estafa. Un solo hecho, una situación en todo el año, estamos hablando de lo que ella dijo, que era en una esquina que ni siquiera le identificó, porque no sé si conoce las calles de la ciudad, venta de bebés en plural, y incluso hablaba de un supuesto conocimiento del precio por 60.000 pesos, dijo ella. Claro. Sí. No es algo que pasó en una esquina, como dice, no hubo una venta de bebés, era un intento de estafa virtual por Facebook, por las informaciones Exacto. que se fueron conociendo, con lo cual... Sí, sí, porque está la denuncia, sí, uh-huh. sí, en la Fiscalía 3 de Rosario. Sí. Bien, bien. Lo último, Lucila, ¿esto continúa de alguna manera? ¿Tienen conocimiento de si efectivamente va... bueno, iba a decir si iba a presentar las pruebas correspondientes, pero evidentemente no hay pruebas al respecto? No tenemos conocimiento. Lo que nosotros decimos es que es una irresponsabilidad en su carácter de funcionaria pública. No sé si ustedes han visto que en estos días... tuvimos desde la Secretaría de Derechos Humanos, o sea, desde el gobierno de la provincia de Santa Fe, junto con la Secretaría de Derechos de la Nación, junto al secretario Horacio Pietragala, estuvimos en Uruguay en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por un caso de posible apropiación de un niño. Nosotros creemos que sí es así, por las irregularidades en el caso María y otro versus Argentina, caso de Rosario, ha salido estos días en los medios, donde una joven dio a luz a los 13 años y, bueno, distintos organismos públicos, la Maternidad Martín, la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, y varias juezas y jueces convalidaron ese traslado del niño de la custodia de su madre a un matrimonio sin ni siquiera una guarda preadoptiva, porque la madre se niega sistemáticamente a entregarlo, ya quiere vivir con su hijo, criar a su hijo. Bueno, esto, justamente por el trabajo de sus abogadas, llegó hasta la Comisión Interamericana y de allí a la Corte. Creo que nuestro país y por ende la provincia de Santa Fe va a ser sancionada por esto. Pero, ¿qué hizo la provincia? Se involucró, tomó cartas en el asunto, entendemos que hay realmente una apropiación y nos allanamos a ese pedido. Eso es lo que nos corresponde como funcionarios públicos, hacernos cargo, hacer las denuncias correspondientes y no sentarnos a conversar en un programa de chimentos. Ah, bueno. Secretaria, le agradecemos este ratito de charla con aire libre. Le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Que tengan buenos días.